Bueno, estamos acá de nuevo en el quinto como... programa. Sí, me escucho, me escucho a mí mismo. Salió del closet. Bueno, pero son cosas. El mundo está saliendo del. Está bien, vamos por. Vamos sí, todos. Sí, ocupamos todos los espacios, ocupamos sí. Todos los closets. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien, acá estamos arrancando en esta noche fresca, helada. Acá se está tibio, así que imagínense el frío que hace afuera. Estamos de remerita. Sí, no sé sí, qué. Sí. Afuera, ¿cuántos grados hace? ¿Menos cuánto? ¿Menos 5? Hace frío. Mucho frío. Yo tengo frío. Y afuera lo tenemos a Javier Campo y lo están maquillando para pasar. Ahora enseguida hacemos el primer corte y nos va a venir a hablar un poco de lo que es el documental, lo que es la teoría sobre los documentales. Un poco de analista teórico sobre los documentales latinoamericanos, así que lo vamos a aprovechar para que venga y hable un rato largo. No tenemos otra cosa. Así que tres horas dependemos de él. También hay que decir que fue partícipe del Tandil Muestra, de la primera edición, donde dio un seminario sobre documentales, que fue muy bien recibido. Uh-huh. Y bueno, estaba pensando después, bueno, que tenemos hablando... un ciclo, que vamos a dar, no un ciclo, sino una pequeña introducción sobre cine y dictadura. Sí. Hoy estuvimos estudiando. Más sí, de lo que vamos a los contar, chicos hicieron la tarea. Toda vamos la a contar todo. Estudiar y trabajar y estuvimos haciendo el programa. Sí, muy bien, ¿no? Estamos hablando del Hombre Araña, que se estrenó el Hombre Araña, y yo soy un fanático del Hombre Araña, y no. Esta es una nueva reversión de la saga, como pasó con Batman, que terminó con cuatro pelis y empezó de nuevo una saga. ¿Cuántas van del Hombre Araña? ¿Cuatro? Esta es la 15. Cuarta. Yo me quedé en la primera, esta, creo que ni la terminé. Esta es lo que tiene de particular, que toda la saga comienza de nuevo. O sea, ves a Peter Parker no siendo pinchado así por... Así cualquiera. Sí, bueno, así cualquiera hace sí, cuatro no, y películas. Y vi que el padre encuentran al padre. Sí, sí, igual está buena. Buena crítica. Está dirigida por Mark Webber, que es el director de la gran película 500 días con ella. Ay, comedia me hermosa. Encanta. Muy bien. Muy linda. Dice, bueno, dice que lo mejor que tiene la película es toda la trama romántica y de personaje y que... Después, evidentemente, ¿cómo? Weber sabe contar sí. Historias de amor. Sí, sí, sí. ¿Y qué? Habrá cobrado. La crítica que le hacen es como que el tema de la acción y el tema. La película transcurre una hora en base al crecimiento del personaje y la relación con la protagonista mujer, que es Emma Stone, divina. Y que en la segunda parte, como que está como el tema de la acción, está metido desconectado totalmente de la primera. Es como la crítica que coincidió en ese sentido. Y sí, seguro tiene que ver con la crítica de los fanáticos del cómic que sí. Están esperando acción, acción, acción, acción. Sí, acción. Sí, acá esto es más al estilo Ang Lee cuando hizo El Increíble Hulk. Tal que cual. También tenía un gran desarrollo de personaje y la segunda parte estaba dedicada totalmente a la acción. ¿Cuáles son sus superhéroes favoritos? Yo creo que María no Emilia. Tengo. Me cuesta pensar. A ver, déjame. ¿Superhéroe? Mujer Maravilla. El mejor es Batman, porque el chabón no tiene nada. Es una mentira, Batman. No tiene fuerza, no vuela, no hace nada. Puede ser. No sé. Mujer Maravilla. ¿Pero Mujer Maravilla te no parece? No sé, te pregunto. No sé, no. Mi imperialista. No. En la serie venía a cazar nazis a la Argentina. Ese capítulo serio? Es buenísimo. Búsquenla porque está. Se quedó con algo. Estoy viendo a ver que la dan en el Cinema Centro. Sí, sí, en 3D. Así yo que aprovechemos que el 3D. La de Woody Allen. ¿Cuándo la van a estrenar? Acá no creo. Sí. Vos decís que sí. Medianoche en París la estrenaron. A diferencia de la otra vez, tengo ya conectado Cinema Center para decirles. Muy bueno, bien. De Roma, de Roma con amor. Es la película. Yo escuché que próximos estrenos. La sí. Talaron lindo. Parejo, qué sé yo, bueno, igual ya está, no tiene que demostrar nada. Woody hace lo que quiere, actúa él, actúa Penélope Cruz, Roberto Benigni. Lo que se viene en Cinema Center es Valiente, Camino, Batman, Los Tres Chiflados. No, Woody Allen no, ni se asoma, ¿no? El honor del futuro. Bueno, prometió Woody Allen firmar en Buenos Aires. Eso sí, fue. Podría, ¿no? Ya hizo París, hizo Londres. Dice que hay como un mínimo apalabramiento para que firme en Buenos Aires. Qué sí. Buena sería. Bueno, estaría bueno esa la no, mirada no, neurótica sí, sobre Buenos Aires. Película, bueno, ya nos pinchó todo el globo, Bruti. Qué como le gusta. Pero la descargamos por diferentes sitios. Sí, en algún momento, por supuesto. ¿No? Bájenla. ¿Y de qué otra hablábamos recién, aparte de la del Hombre Araña? No sé. No, teníamos... No, que Sebastián Deutz le hicieron una entrevista que se copiaron de nosotros en Página 12. Sí, en Página 12 le dedicamos toda una hoja entera a Sebastián Deutz y la peli TV Utopías, La cual tiene muy buen recibimiento. Y también la que tuvo muy buen recibimiento. Ah, de eso hablamos. Es la película de, producida por nuestro profesor de la facultad, Pablo Rato. Tierra de los padres. De los padres. Que, nada, sorprendido porque Clarín le dio muy bueno, Página le dio excelente. Ajá. Nación dice que es una gran película. Barbie le dio muy malo. Y Barbie le dio menos tres barbaritas. Pero bueno, es lo que tiene la crítica, ¿no? Que a veces no coincide con nuestro gusto. Bueno, hacemos un mini corte. Pasamos, hoy nos musicaliza la película La Estrelliza de Belleville. Hoy estaba en la oficina escuchando los temas y todo el mundo, ay, ese tema de Las Trillizas de Belleville. Hermosa película de animación francesa que la recomiendo para... Hay que verla. Todos. Hay que verla. Bellísima. Bueno, mírala. Hay que verla. Bueno, vamos a ir a un corte y a la vuelta volvemos con... Cabaret Opening se llama el primer tema que pasamos. Así que volvemos con Javier Campos, así ya lo instalamos. Listo. Basta de monopolios. Hablemos todos y logremos que el precio del cable sea más barato. Disfrutemos del fútbol gratis para todos. Para que las universidades y centros culturales tengan medios donde expresarse y educar masivamente. Para que los pueblos originarios podamos tener nuestros medios de comunicación. Para que la educación y la cultura tengan el espacio que se merecen. para que las ONG puedan difundir y defender sus proyectos. Y démosle trabajo a más actores, más periodistas y más técnicos. Para que nunca más una dictadura nos quiera hacer callar. No quiero vivir con la herencia de la dictadura. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te da el poder a vos. Fin del espacio publicitario. FM Nitro 96.3, primer radio pública de Tandil. Una nueva voz en la radio, todas las voces, para construir ciudadanía. Bueno, volvemos acá al segundo corte, ya lo tenemos sentadito Javier. ¿Cómo va, Javier? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por venir, así vamos charlando un poco sobre lo que es el documental, qué es lo que vos estás haciendo, a qué te dedicás, qué es. Bueno, sabemos que sos comunicador social. Sabemos mucho de vos. Sabemos dónde vivís. Sí, sí, el problema es que también los oyentes saben la dirección de la radio, ¿no? También. Sí, sí, hay gente en la puerta ya. Sí, bueno, yo soy investigador en... Me he especializado en el cine documental y en este momento estoy haciendo doctorado en ciencias sociales en la UBA, aunque vivo en Tandil, en historia del cine documental argentino. Y dirijo una revista que se llama justamente... Para no variar demasiado, cine documental. Está bien. ¿Una revista online? Sí, es cinedocumental.com.ar. Buenísimo, agéndelo, ya lo vamos a poner. ¿Cada cuánto cada publican? Seis meses. Cada seis meses hacen una... Acaba de salir el número de mitad de año. ¿Qué son? ¿Un grupo de gente, de amigos? ¿Cómo surge la idea? Sí, somos amigos... y aparte investigadores en cine, no todos en cine documental, pero bueno, pero todos en cine, que conocidos en la facultad a través de el contacto a través de grupos de investigación, nos reunimos para hacer esta revista que por suerte tiene referato académico y respeta ciertas normas del ámbito científico, académico, nacional, y nos, por eso creo que nos llegan muchos trabajos, inclusive de algunos otros países, ¿no? Qué bueno. Está bueno, sí, sí, que te lleguen. Yo la he ojeado muchas veces, sobre todo el año pasado cuando te llamó por primera vez, que dijimos, che, vamos, nos llega el dato de que hay que invitar a Javier Campo. ¿Quién es Javier Campo? Tenemos que empezar a googlear, a ver, entonces, revista Cine Documental, los análisis, los informes que has hecho, los trabajos, tenés un par de libros también. Sí, también, sí, hace 5 años compilé un libro que se llamaba porque pues, no se consigue mucho ahora, no han quedado muchos en las librerías, Cine Documental, Memoria y Derechos Humanos, y ahí tuvimos el prólogo de Adolfo Pérez Esquivel, y artículos de muchos investigadores, inclusive de cineastas, ¿no? Estuve viendo que viene Mirra mañana. ¿Viene Mirra? Sí, sí, mañana. Bueno, el libro también lo hicimos con el Movimiento de Documentalistas, el movimiento que lidera Miguel, y él hizo el prefacio del libro también. Claro, viene a presentar la película sobre Darío Santillán. Claro, sí, que fue la última que él hizo. Bueno, yo participaba, ahora estoy un poquito alejado del Movimiento de Documentalistas por tener otras actividades, no por otra cuestión. Y después me dediqué junto a otros investigadores, algunos de los cuales están en la revista, a hacer los dos tomos de la historia del cine político argentino. Y bueno, fue una experiencia muy larga. Y sí, ardua. Sí, ardua, porque uno tiene como 500 páginas, el otro como 800, así que... Claro, se han tomado el tiempo. Y quien se lo lea entero, los dos libros, creo que es merecedor de un aplauso. ¿Se puede conseguir acá entender los libros? ¿Están en librería? ¿Tenés idea? Mirá, me parece que no, pero la editorial trabaja con envíos a domicilio. A domicilio, entonces... ¿Qué editorial es? Nueva Librería. Bien. Bien. Y el libro está editado por Ana Laura Luznich y Pablo Piedras. Uh-huh. Y bueno, justamente Pablo es el codirector de la revista. De la revista. Sí. Sí, fue una experiencia interesante porque ahí no solamente hablamos del cine desde el lugar de la academia, ¿no? Del análisis de los estudios de cine, sino también desde, de alguna manera, un lugar de militancia, ¿no? Y en el otro libro también, en el de Memoria y Derechos Humanos, también hablamos desde ese lugar, tener el prólogo de Pérez Esquivel, justamente. Es un referente. Es un referente justamente no de los estudios académicos de cine, claro. Sino de los movimientos sociales. Y en ese sentido, bueno, ahí creo que se plantó el libro sin descuidar aspectos de uno ni de otro terreno. ¿Cómo llegas al documental? ¿Te gusta? ¿Te gustó siempre? Sí, siempre me gustó el documental, ya desde mi carrera de grado, ¿viste? Al principio creo que me acerqué, como muchos se acercan al documental, pensando más en los temas del documental que en el documental, sí. Que en la estética, claro. en las cuestiones formales, ¿no? Del documental, o teóricas en sí mismas. Y en los primeros trabajos que escribí hablaba más de lo que estaba hablando el documental, como si se tratase de un historiador, simplemente de eso, que de las aproximaciones a lo real que tiene particularmente los documentales. Documental, claro. ¿No? Que es lo que hoy más me interesa, ¿no? No describir un documental que trata sobre una dictadura o sobre una democracia, pensando solamente en la dictadura o en la democracia, sino pensando en esas aproximaciones, en esas distintas formas de registro o de construcción de una representación audiovisual que también, como lo es el cine de ficción, no deja de ser una representación, ¿no? Claro, hoy en día vemos mucho eso, ¿no? Que la frontera entre la ficción y el documental se borra mucho más de lo que uno le parece, no es tan taxativo los límites entre uno y otro, y uno podría tranquilamente extraer de toda ficción datos que puedan ser considerados documentos históricos, sociales, institucionales, entre otros, ¿no? Sí, sí, seguramente hoy más que antes, pero eso no quiere decir que antes, la década del 20, no pasara, porque uno se pone a mirar películas históricas, en muchos casos que han quedado olvidadas en los recuentos de la historia del cine, y se da cuenta que procedimientos que se utilizan hoy ya estaban presentes hace 90 años. Exacto. En muchos documentales, ¿no? Sí. Porque en realidad uno se pone a escarbar un poco y se da cuenta que en filmar hace 70, 80 años era muy costoso y era muy difícil, y entonces el registro puro de lo real era algo difícil de conseguir. Generalmente se ficcionalizaban las escenas con los mismos personajes de la realidad, ¿no? El caso de Nanook. Nanook, estaba pensando totalmente lo mismo. Totalmente, claro. Nanook el esquimal, digamos que es un documental sobre un esquimal que en realidad se filma mucho. Fueron a filmarlo, se le quemaron las películas, entonces volvieron. El tipo ya no era esquimal, estaba totalmente civilizado y reconstruyeron todo el documental. Toda la escena. Claro, pedirle al otro que reconstruya para la cámara aquello que no puede ser filmado así de primera, claro. ¿No? Por que el lugar no tiene la suficiente luz, o porque se quiere capturar mejor el sonido, ¿no? Y eso no quiere decir que uno esté falseando la realidad, ¿no? A veces se malinterpreta eso, ¿no? Seguimos hablando de un documental porque en realidad el anclaje está en lo real. Eso no es un actor, sino que es así, en este momento no sea un esquimal que vive en un iglú, lo ha sido, ¿no? O reconstruye aquello que por herencia familiar se le ha transmitido. Claro, sí, ya lo hace naturalmente, no es que ni siquiera está actuando de sí mismo. Incorporado. Claro, sí. ¿Y qué pensás, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en el último festival de cine, lo que pasó es que unieron en los premios, en las categorías principales, ficción y documental, digamos, para darle, digamos, el mismo premio? ¿Qué pensás de esa política? De eso? Bueno, al final ganó un documental. Ganó un documental. Así que vencimos. mirá, sí, hay muchos festivales que lo hacen en Estados Unidos y en Europa, eso es común ya desde hace un tiempo, en muchos festivales. A mí no me modifica, no estoy ni a favor ni en contra al respecto. Creo sí que no es lo mismo la ficción y el documental. Y esto no es porque yo quiera defender mi terrenito, ¿no? Claro, la quintita. No, yo efectivamente, así como otros escritores, investigadores lo creen, no me cuesta mucho considerar que es todo lo mismo, ¿no? Y es todo un gran paquete. Es como considerar que una película de Woody Allen y una de Clint Eastwood son lo mismo también, ¿no? Hay diferencias dentro de la ficción, hay diferencias dentro del documental y hay diferencias entre las películas de ficción y los documentales. Sí, eso... la forma de abordar la realidad es distinta, digamos, los códigos, los lenguajes, más allá de que es el mismo lenguaje, digo, el cinematográfico, las herramientas que usan unos u otros o preponderan en uno o en otro, no es lo mismo. Sí, no los hace ni mejor ni peor a uno el otro. Compararlos me parece que es quitarles calidad por ahí a uno o a otro. Es una competencia desleal por ahí. Sí, desde ya, son distintas búsquedas. Lo que sí calculo, supongo que para los jurados es un poco más complicado. Sí. Poner en la balanza una película de ficción y un documental, ¿no? Porque las herramientas para analizar uno y otro no son las mismas. Y cuando uno tiene que elegir un ganador, y está entre una película de ficción y un documental, supongo que debe ser complicado. ¿Viste alguno de los documentales o de las ficciones del festival? Sí, vi El Campo, vi El Último Elvis. ¿Y alguna Errantes? Otra? Que fue no. La que ganó. No, justamente esa no la vi. Sí, un documental más vi. Pero si ustedes me lo mencionan, me va a venir a la cabeza enseguida. TV Utopía, vimos nosotros. TV Utopía, sí, el intento de televisión comunitaria. La cárcel de Bernarda Alba. No lo comprometamos más, ¿no se acuerda? Sí, después, por ejemplo, algo que se está ahora en boga, este tema de la democratización de los medios de producción. Entonces dice, bueno, cualquier persona puede hacer una película con el celular, con la camarita de filmar, etcétera. Pero, digamos, en el tema del documental hay un problema fundamental que es la distribución de esa película. Cualquiera puede hacerla, pero después, ¿quién la mira? Digamos, en el documental es todavía mucho más difícil que en la ficción por ahí conseguir medios de distribución, digamos, masivos, si se quiere. Sí, lo que sí es más fácil hacer, más fácil no, menos costoso hacer un documental que una ficción. Eso sí, es menos costoso también hacer un buen documental en comparación con una mala película de ficción. Claro. Y es polémico esto que decís, ¿no? Esto de que uno no puede estar en desacuerdo de ninguna manera cuando se dice que es bueno que esté al alcance de cualquiera poder hacer un film. Pero lo que yo me doy cuenta, sobre todo también a través de las charlas que he tenido con alumnos de guión documental, de realización documental, ¿no? De algunos cursos, es el hecho de que tampoco se piensa demasiado al momento de elegir hacer un documental. A cualquiera que se le ocurre tener que expresar algo que ocurre en la realidad, piensa en muchos casos de primera en hacer un documental, no en una película de ficción, no en escribir una novela, una crónica periodística o un programa de radio, ¿no? Y entonces ahí surge un problema, porque uno puede llegar a la conclusión de hacer un film documental cuando realmente se da cuenta que lo que quiere expresar solo lo puede expresar haciendo un documental y no otro formato documental, claro, porque si no, entonces lo que encontramos es, y eso yo lo encuentro en los cursos y en las charlas, que se presentan proyectos que en realidad son crónicas periodísticas pasadas a el cine, ¿no? Claro. Es decir, yo quiero hacer una película sobre un suceso particular y contar el suceso, y la forma de contar el suceso, de relatar el suceso, tiene poco de cinematográfico y mucho de informe escrito, ¿no? Entonces, sí, desde ya estoy de acuerdo y me parece muy bien que se democratice, pero esto no es actual. La democratización del cine se da a partir del video, claro, sobre el todo VHS, un formato, ¿no?, menos camarita, costoso, claro, claro. Que se dé una vuelta de tuerca y todavía se amplíe más, porque hay más líneas de fomento en el Inca. La televisión digital abre otro espectro también, ¿no? Sí, internet también. E inclusive internet, el streaming, ¿no? Sí. Eso abre muchas puertas, pero hay que tener cuidado al momento de hacerlo, porque entonces sí, claro, no hay gente para lo que yo hago. Y entonces yo me mato haciendo una película, ¿no?, y contando algo, y en realidad compito con millones de personas que hacen lo mismo, y al final no nos mira a ninguno de nosotros, los espectadores, ¿no? Sí, creo que todo este proceso que menciona Franco y estás mencionando vos también, tiene que estar acompañado de otro proceso paralelo, que es la educación de un público que pueda, ¿no?, interpretar lo que uno quiere contar, y uno también interpretar lo que se necesita ser contado y cómo se tiene que contar. Creo que tiene que ser simultáneo, porque si no es como que se vive uno en un polo y el otro en otro, y ahí es donde nos quedamos sin salas, sin cine, sin... creo que es necesario que sea paralelo eso. Y también hay que luchar contra una estética dominante, hegemónica, que es la estética Tinelli, ¿viste? El pack, pack, pack, una cosa atrás de la otra, rápido, rápido, veloz, en realidad te deja afuera muchísimas aproximaciones a lo real que no pueden de ninguna manera hacerse o decirse con el pack, pack, pack, rápido, rápido, rápido. Claro. ¿No? Otros tiempos son, hay cosas, que hay que aprender a digerirlos, sí, en ese tiempo y no en otros. Hay cosas que si no se dicen lentamente, claramente, y con distintas aproximaciones a lo real, que no tienen que ver con la palabra simplemente, sino también con el buen uso de la imagen, se quedan afuera. Sí, es la estética videoclip que arrancó en los 90, claro, o el rayo, que era que todo rápido, acelerado. Raro. Después, una cosa que te quería preguntar, que generalmente se piensan las vanguardias políticas e ideológicas como impulsoras del movimiento documentalista en el mundo, de ciertos periodos. Acá en la Argentina pasó algo parecido, digamos, las vanguardias políticas impulsaron el documental, pudieron hacerlo, se les permitió el gobierno, a través de la censura, ¿no? Sí, bueno, hablando de vanguardias políticas en particular y no artísticas, en la Argentina, de alguna manera, el impulso al documental, la visibilización del documental como herramienta política, la propulsaron las vanguardias artísticas, políticas, perdón, de, por un lado, la militancia peronista a partir de la Hora de los Hornos, aunque al principio, cuando empezaron a filmar, no tenían una clara participación dentro del movimiento peronista, y estoy hablando del 68, y luego con Cine de la Base, principalmente del lado de la izquierda socialista, también se hizo un gran uso del cine documental, pero el cine documental no empezó en ese momento, ¿no? Acá en la Argentina está, bueno, desde ya muy identificado el documental con la militancia política, ¿no? Por la cantidad de documentales que, claro, se hicieron, claro, porque los momentos de ruptura en el documental se dieron a partir de esta vertiente del cine documental. A mediados de los 90, de vuelta, otro quiebre con el uso del video y esta proliferación de los testimonios de militantes, claro, también, ¿no? En el 2001, otra vez, ¿no? Y siempre los quiebres fueron asociados a esta vertiente, pero no es la única, ¿no? También está el documental etnográfico, el documental sobre artistas, ¿no? El documental más experimental. Bueno, vamos a ir a un corte Va a hacer un corte con un tema, otro tema de las trillizas de Belleville. Sí, que seguimos. Lo tengo que buscar. Pero algo en francés. Es el tema 2. Lo tengo, lo encuentro ya. Te gana Tomás, te lo va subiendo. Y Atila Marcel se llama. Muy bien. Bueno, ahora volvemos. Hoy estoy mucho más rápido que otros programas. De dans ses yeux de braise, il me fait ce que personne n'ose. Il couvre mon corps d'échymose, il m'assomme, il me poche les yeux, il me fait la vie en bleu. Moi, mon ami, il me botte, y'en a pas deux comme lui. C'est pas de la gnognotte, 320 livres et demi. Il me serre si fort dans ses bras que mon souffle ne repousse pas. Il est barbare, il est cruel, mon Attila Marcel. Sonner jusqu'à Pâques au paradis des tête-à-tête. Moi, mon homme, c'est un vrai, c'est un dur, un balai. Je verrai la mort. Bueno, volvemos acá a este tercer bloque. Sigue estando Javier acá con nosotros. Y bueno, estuvimos estudiando hoy un rato largo. Los chicos quieren mostrar todo lo que sabemos sobre cine y dictadura. Y ya que está Javier, lo vamos a aprovechar así si también se cuenta algo de lo que él sabe. Nosotros tampoco es que sabemos mucho. No somos muy eruditos. Escribiendo cine.com y algunos textos que encontramos. Haciendo un poco de todo. Ahora, lo que empezamos a hablar con Franco era que cuando se habla del cine y la dictadura, más específicamente hablando de la ficción, ¿no? En principio se piensa como un cine que lo que hacía era no mostrar cierta ideología, o que estaba lo que se permitía pasar era un cine que era naif, y en verdad lo que se hacía era producir un cine de naif que estaba generado por ciertos personajes que generaban este cine, encabezado por gente como Parito Ortega, que tenía una productora que hacía películas bastante tenebrosas, bastante lo que veías a Carlitos Balá montado un tanque, o Comandos Azules que peleaban contra ataques nucleares de pseudocomunistas. Y bueno, y también por otro lado aparecía todo un cine de Olmedo y Porcel, que lo que hacía era mostrar a un porteño medio cancherón que no tenía problemas económicos, porque el país no tenía problemas económicos, y que era bastante homofóbico. Y bueno, y por otro lado tenías otro sesgo de cine, que estaba Sandrini con unas peliculitas que apuntaba a la cuestión familiar, a la cuestión de respeto a lo familiar y a la propiedad privada. Uh-huh. Y todo más que claro, ¿no? Como que, claro, se puede llegar a ver, por un lado hay una censura aplicada directamente a las personas, con las amenazas, sí. Bueno, los secuestros y las desapariciones. Raimundo Gleiser es uno de los desaparecidos. Pero bueno, también lo que se nota es, por un lado, es una permisividad para cierto tipo de películas y para ciertas productoras interesadas, claro, que también presionaban al gobierno para poder pasar sus películas, y si se las censuraban no las pasaban. Claro. Y después, por el otro, tenemos las películas extranjeras, donde las distribuidoras grosas del mundo decían: no me censures esas películas. Entonces, en el caso del cine, la censura fue relativa para algunos lugares y para otros fue muy permisiva. Por ejemplo, las películas de Porcel eran picarescas, claro, digamos, algo parecido a lo que pasó en Brasil con la dictadura, que directamente se dedicaban al porno. Sí, y pensar que realmente que ese tipo de ficción no tenía ideología era, la verdad, que bastante ingenuo, porque justamente estaba más que cargado de ideología. Y estaba aplicada para vaciar sistemáticamente todo tipo de crítica a una realidad. Todo estaba mostrado con una aparente cuestión de humor sano, limpio, inocente. Y detrás se mandaba como metamensajes bastante moralistas y cuestiones de imágenes del ejército, de la policía, barcos. Bueno, la Marina tenía mucha guita en las producciones. Claro. Pero también había otro cine durante el momento de la dictadura, que era el cine del exilio. Claro. El cine realizado en el exilio. A mí me llama bastante la atención. Cuando salieron tres libros en el 2006 que hablaban del cine en la dictadura, hablaban sobre todo de todas las películas y los realizadores que ustedes mencionaban, pero en el exilio se hicieron alrededor de 10 films, sí. En su mayor parte documentales, una sola película de ficción, que hablaban directamente de la dictadura y de lo que no se podía hablar en la Argentina. Y por supuesto que no se distribuyeron en Argentina, ¿no? Oh, en bastante. No, se distribuyeron entre las agrupaciones de exiliados, los movimientos de derechos humanos, uh-huh. Y muchas de estas películas se exhibieron luego en la Argentina después del 83. Claro. Es más, bueno, también muchas de ellas no se exhibieron nunca públicamente en la Argentina, salvo en los últimos 2 o 3 años, en algunos programas de Canal 7, algunos cortometrajes de esos, o si no, también en exhibiciones, en muestras, pero no a un público masivo, ¿no? Claro. Y había películas, por ejemplo, la de Aristarain en Plata Dulce, que mostraba de como esa cuestión de cómo el proceso empezaba a caer con respecto a lo que era la bicicleta financiera, lo que era el plan de Martínez de Hoz, y era una película que medio de costado retrataba lo que iba pasando. Después estaba la otra de Aristarain, que no me acuerdo cómo se llamaba, Plata Dulce es una, y la otra, bueno, otro tema que también lo que hacía era como de medio de costado mostrar lo que iba pasando, ¿no? Tiempo de revancha. Tiempo de revancha, sí. Exactamente. También es 81-82. Sí, que tampoco los censores podían ir con todo, porque las mismas productoras de películas que tenían ciertos vínculos con el gobierno militar presionaban, claro. Y tenían que pasar las películas porque era su negocio, digamos. Había un cine, entre comillas, industrial en la Argentina y vivían de las películas que se hacían, más allá de que, bueno, la dictadura se encargó de amaestrear a los sindicatos, que venían con mucho poder del 73, del 72 con Cámpora y con los intentos de profesionalizar la industria y demás. Y bueno, llegaron los militares y pusieron un fuerte cepo, pero tampoco pudieron del todo, como siempre escapaba algo al censor, por suerte escapaba algo. Sí, a Tato, querido. Y después, por ejemplo, algo que llama mucho la atención, que no llama nada la atención en realidad, es, bueno, las distribuidoras norteamericanas entre el 76 y el 80 aumentaron un 60% los ingresos de venta de entradas, por un lado por el aumento, porque aumentaron mucho los precios de las entradas en los cines, lo que hizo que, por ejemplo, los sectores populares no pudieran acceder más, muchos cines de barrio cerraron, claro. Los cines en las ciudades también, acá en Tandil pasó mucho, creo que en el 74 había 7 cines, y ya si se quedaban 2 o 3, que era el cine Alfa, uno de ellos, y bueno, y también por el aumento de las entradas, así que se hicieron sus buenos dineros, la Motion Picture Export Association, una de las tantas que venía a robar acá, con muchas películas extranjeras. Creo que se estrenaron algo así como 600 películas extranjeras en un año y 19 argentinas. Algo parecido a lo que está pasando ahora. Bruti, siempre con algún comentario ácido. Bien. Y Javier, algunos documentales que te parezca que estaría bueno ver, de tinte político, no sé, algún documental para recomendar, así como solemos recomendar películas de ficción, que nos quieras dejar para ver. ¿Vos decís con respecto a...? No, sí, bueno, puede ser con respecto a este tema. Está bueno estos que mencionabas acerca de los realizados en el exilio u otros. Yo recuerdo que el año pasado, cuando fuiste a la facultad, mostraste varios que daban un panorama latinoamericano muy interesante y me parecieron buenísimos. Si te acordás los títulos y querés... Sí, bueno, en los últimos años se volvió de alguna manera a... realizar muchas películas de registro de observación, ¿no? Con poca intervención del realizador, viste, sin voiceover, sin testimonios, sin entrevistas, simplemente registrando situaciones cotidianas o no tan cotidianas a personajes comunes o a personajes no tan comunes, como en el caso de las campañas presidenciales, ¿no? Me acuerdo de eso. Sí. Yo hablaba en aquella ocasión de Cocalero. Sí. De Entre Actos, que es la película sobre Lula. Cocalero es sobre Evo Morales. Tierra Roja es una película paraguaya interesante que sigue a los campesinos. Y buen momento para revisar esas películas. Sí, sí, y también, viste, tenés otras películas que tienen aproximaciones más experimentales, como Tierra de los Padres. Ustedes hablaban de esa película. Sí, sí. Que es interesante en ese sentido, para ver que acá en la Argentina también se puede hacer cine, en este caso documental, sin seguir un registro asociado más al registro clásico, ¿no? De la voiceover o la entrevista. Es el argumento que van. Claro, claro. Sí, sí, sí, la cura, sí, dramática y lo previsible. Sí. Bien. Bueno. Bueno, Javier. Ahí nos dejó unos documentales. Para ver, cualquier cosa nos piden. Descarguen todo, descarguen todo. Nos vamos a quedar sin trabajo, pero descarguen todo. Bueno, Javier, gracias por venir y obviamente... Más que interesante la charla, Javier. Vas a estar invitado cuando podamos, siempre, bueno, si querés venirte a hablar. Gracias a ustedes, muy rica la picada, ¿eh? Bueno, nos vamos a otro corte con otro tema de las Trillizas de Belleville, que no son las Trillizas de Oro, obviamente. Por suerte. Pues, tranquilamente podríamos poner un tema de ellas. Thank you. Bueno, acá volvimos. Te doy la palabra. Claro, gracias. Nada, nada. Nada. Por suerte tuvimos a Javier Campo. Un lujo, un grande. Lo vamos a tener seguido, me parece. Vamos a aprovechar, va a ser una especie de... columnista invitado. Sí, columnista invitado de todos los jueves. Lo podés escuchar, tranquilo, en 2 horas, ¿viste? 4 minutos nos quedan. Ah, tema 4. Ah, tema 4. Tema 4. Ah, pensé que nos quería fletar. Pero no, está bien. Nos apura para que entremos, para que nos vayamos. No, hoy hasta las 12. No nos saca nadie de acá. A las 12 seguimos. Vamos a hacer un. Dinero y el Maipo no paramos. Sí. Bueno, vamos a hablar de agenda cultural. ¿Sí? Hay mucho, como es fin de semana largo, hay mucho. Hay mucho para hacer, aprovechemos, ¿no? En estos momentos, si terminan de escuchar este programa y se van al aula magna, está la espineteada. Estaba lleno de gente. Estaba lleno de gente y bueno, hay más de 100 artistas invitados, ¿viste? Que autoconvocados. Sí, hoy es a las 20 y va a estar. Varela dijo, no, 11 y media hay que cortar, hasta las 12 seguro van a estar. Y es gratis, y mañana también a partir de las 20. Así que todas bandas. Conmemoración. Locales que conmemoran al Flaco. Al Flaco, así que todos cobres y demás. Y temas también. Qué bueno. Temas sí, estaba bueno. Pasamos recién con Franco y se escuchaba muy bien. Estaba lleno. Corto o algo. Sí, sí, sí. Quiero ir, me parece que. De acá, empanadas en el Tito y vamos a ver. Qué rico empanadas. Bueno, sigamos en la fábrica, que hay varias actividades. La fábrica tengo mañana, hoy. Bueno, en realidad ya está por empezar, ya debe estar por terminar. Sí. Es hoy, mañana y el sábado. Está la muestra de la práctica integrada 1. Que es la primera muestra que hacen los estudiantes de la Facultad de Arte de la carrera de teatro, que hacen como una especie de monólogos referidos a un tema particular, dirigidos por el gran Mauricio Cartún. Me parece que me voy a ver la obra de muestra, este muestra permanente, ¿cuál? Creo que se llama. Sí, muestra permanente porque sí, la temática es la peluquería. ¿Sí? Co-dirigida por Julia Lavatelli, ¿quién más? Pepo Sanzano y... Vaya, pues esas buenas, son muy divertidas, aparte también es apoyar a los pibes que están haciendo su primer estreno. Su primer, en estos momentos están llorando de alegría. O de emoción. Y creo que está 15 pesos para los estudiantes y jubilados y 30 para los extras. ¿Se cobra? Sí, se cobra. Se cobra porque... Se cobra todo. Y sí, porque hay que bancar los materiales. No. Bien. Después mañana están los Totoran, perdón Ramón, 40 pesos anticipados. ¿Qué son los Totoran? Los Totoran son unos que hacen cumbia de La Plata, que son muy reconocidos. Ah, bueno, aquí hay. Dicen entonces, que está bueno. Aquí. Creo que son los que, ¿te acordás? Había una propaganda que tomaba, me la estoy mandando, las Train to London y la hacían en cumbia. No sé. ¿No son esos? Puede ser, no sé. No te voy a cantar porque las lo mío son, todavía después, no es bueno, mañana, mañana viernes a las 20 horas. Algo que, bueno, justo estábamos hablando con Javier. Viene Miguel Mirra a presentar la película de Darío Santillán, La Dignidad Rebelde, que va a ser en la Facultad de Arte, 9 de julio 4.30, en el Salón 1. Me imagino que es el Salón Estudio. ¿Por qué? Porque, está enojado. Porque nosotros, en el Salón 1, tenemos el casting a la misma hora. Es decir... No pueden existir las realidades paralelas mañana. Me imagino que va a ser favor. En el Estudio La Peli, que es el salón más grande, y nosotros hacemos un salón más chiquitito del casting, que es de 18, no. Ya mucha gente se anotó. Sí, ya está. Muy bien. Muy un éxito bien. Va a ser y eso. No pagamos. Por ahora. Sale el apoyo del Inca. Sale el Inca y ponga morlacos. Mil mango cada uno. A full. El fin de semana fui. Un comentario aparte. Fui a ver la obra de Dolte en Buenos Aires, 4D óptico. ¿Y? Fui a ver a Dolte como ilusionado de ver una mega obra. Dolte. Y la verdad que fiasco. Fue bastante un fiasco. No, la idea estaba muy bien. Dolte entiende muy bien el teatro, me parece que sabe de ritmo, de entrada y salida de personajes. La idea estaba re buena, porque lo que planteaba era, bueno, era un grupo de científicos que encuentran como un agujero en la realidad y permiten... Me dio hipo. Claro. ¡Dolte tiene hipo! Y permiten entrar a una realidad paralela. Ajá. Entonces lo interesante que tiene es que los mismos personajes que están en una realidad son los mismos que aparecen en la otra. Ajá. Entonces se da un juego de... Matrix. Claro, se da un juego de entrada y salida de personajes con dobles personajes. Y nada, no funciona. 2 horas y pico, 2 horas y media. Chicos. Dolte, más que el tren dura. Pero bueno, que ya, hay que ver a Dolte. El domingo yo tengo un dato también, ya que estamos con el Aula Magna, hay un concierto de piano y violín gratuito a las 20 horas con Gastón Valdés, Leonardo Ventura y Francisco Molfesa. Así que un concierto para... Yo tengo otras personas que van a hacer eso. ¿Y qué? ¿Cómo otras personas? Yo tengo que va a estar descripción a la presentación de Sofía Bocaturo. Bueno, violín, claro, está como invitada. Ah, Pará, no se me Franco, no me boicotees. Después mañana hay una fiesta en el refugio. Uy, qué bueno, en Pará y Vino. Es la fiesta de fin de cursada. ¿Qué ya no saben qué festejar? No, esa no fue la... No, ¿la fin de cursada de quién? Es otra. A ver, que yo te no, digo, no la es fiesta... la fiesta del personaje. Bueno, claro, pero es por la por el fin de cursada. La claro, fiesta sí, del sí. personaje mañana en el... Hay que ir vestido de personaje. Personaje. Yo voy así. Somos nosotros, mismo, digamos. Por favor, por favor. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué es, más tenemos para hacer? Mitre 828. Ay, Franco, con... Yo le voy a recomendar. Esta masacre, el museo. Eso está bueno para llevar. Yo les voy a recomendar unas par de pelis para ver, puede ser. Les voy a recomendar que miren en Isat Match Point. Sí, bien, Match Point, hay que ver la Woody Allen. Sí, mira, acá a Tomás le gusta. ¿Qué más? Ah, sí. Buenísimo. ¿Qué más? The Hard Locker. No puedo creer que esa película haya ganado el Oscar. Ganado ganador de 5 o 6 Oscar, mejor dirección. Es interesante la película. Es interesante, tampoco. No es una gran película, pero está bien. Basta. Dan todo el tiempo. Yo quiero decir algo. Basta de que los yanquis nos digan que hay que saber de sus guerras, de sus presidentes, de aparte, su... Una de las principales yanquis. Críticas que le hicieron a la película. Basta. Positivamente era de que generaba mucho suspenso. Y si no genera suspenso, un chabón desarmando bomba. Ya está. Bueno, después, esto es el sábado, el domingo, ver Alfie. Alfie está buena. Alfie, no la vi. Jude Law. Oh, sí, la vi. No me está acuerdo. Bien, comía con una gran banda sonora tiene. Sí, Rolling sí. Stone. El jueves que viene musicaliza la película de Alfie. Sí, está muy buena. John Stone, Rolling Stone, Bob Dylan, David Bowie, buenísimo. Bueno. ¿Qué más? Arrástrame al infierno. No la vi. Bueno, una película de Sam Raimi, que es como un grosso director de la saga Spider-Man. Ay, dale, que está con Spider-Man. Está muy bueno, funciona muy bien. ¿Estoy SAT eso? Sí, sí, SAT. El domingo canal. A la una, un documental sobre Radiohead. Buenísimo. Muy bien. Está muy bueno. Todos los domingos a la una. Yo sigo con el hipo, pero no. Bueno, ni importa. Bueno, yo les recomiendo eso. Yo muy después, bien. Bueno, el domingo está Saber Nadar de nuevo, que la voy a ir a ver. Ay, no lo puedo. El domingo a las 20. Hora dirigida por Paula Fernández, que seguramente la tengamos la semana que viene, que nos va a contar su historia. Yo fui a ver Inverosímil el domingo pasado a la fábrica. Prejermón. No, no sé, la verdad que no sé de quién es el texto, la dirigía Valeria Guasone. ¿Qué onda? Hacía rato que no veía una obra con tan buen ritmo. Trataba un poco... La van a reponer, así que... Sí, bien, sí, bueno, vayan a verla, no voy a... Después, vamos a avisar. La semana que viene vamos a tener una entrevista en vivo, telefónicamente, así que... Dos entrevistas. Vamos a entrevistar a Rosa Martínez Rivero, que es la directora general de la Ofici. No, no es la directora general, es la que viene después. Después de los cambios no la sacaron. Claro, el director general es Panoso y él ya es la que coordina todo ese mega evento. Y a su vez es productora de grandes películas como Abrir Puertas y Ventanas. Así que vamos a hablar con ella, que es una grosa, que nos va a contar cómo hace películas. Bien. Si quiere venirse al programa, se viene. Y si alguno quiere traer un guioncito, que lo traiga, se lo vamos a pasar. A ella. ¿Y después, ¿algo más? No, sí, tengo cosas. Bueno, dale. Nos está echando. Nos podemos ir a comer. El domingo en el Golden está Joystick, Promesas Frías, Día de Furia. ¡Aguanta el punk! Y el Porky. El Porky, ya te dije que está en el sur. Bueno, pero vía Skype. Y de eso yo no tengo más nada. Bueno, ¿vos cerramos este programa? Ah, sí, ya está. Sí, ya está. Bueno, así que vayan a ver teatro, vayan a ver cine, miren cine en la tele, escuchen música, salgan, abríguense bien, que va a estar complicado el fin de semana. De la abuela. Sí, sí, sí. Ya me voy de viaje, así que los dejo. Me voy a la costa a quedarme más de frío todavía. Pero va a estar bueno. Bueno, los dejamos. Saludos, Franco. Bueno, saludos, Emilia. Después que viene, a las 21. En esto que se ha dado por llamar. Hay otro tema de las trillizas por ahí dando vueltas. Pero no puso las trillizas, no sé. No, el tema fue 4. Ya cerré todo, no sé ni cómo se llama. Bueno, nos vemos, gente. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Si en tu vientre hubiera agujas, sería fakir. Si tu cuerpo fuera el suelo, me haría raíz. Y el karma de tus entrañas, alimento para mí. Si el silencio te nombrara, ay, sería mejor no decir una palabra y callar al mundo. Ya tarde que tocaba tus pies. noche te trajera, quitaría el sol. Si una piedra te volvieras, yo fuera musgo. Si la mar te cobijara, quisiera ser Neptuno. Cada cosa que me digas será la verdad. Cada nueva melodía, tu techo y tu pan.